Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le acompaña Johanny Hernández. ¡Qué bueno poder saludarle por este medio! Estamos listos para compartir con usted la segunda parte de nuestro tema, Elementos para que un matrimonio crezca, en donde Stephanie Campos conversa con Sixto Porras. Recordemos que una relación es de dos personas. Por eso es vital que ambas se comprometan a unir esfuerzos y juntos construir un matrimonio saludable. Si esto se logra, la relación podrá crecer de una forma correcta. Lo que está sano, crece. Y ahora, escuchemos más de este tema. Continuamos con la segunda parte de nuestro tema, elementos indispensables para que un matrimonio crezca. Y está con nosotros nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Muy bien, Stephanie. Qué bueno que podemos hablar de estos elementos prácticos, porque cuando uno los tiene presente, uno puede edificar más saludablemente la relación de matrimonio. Y como lo he dicho muchas veces, si es una relación que se va a extender en el tiempo, tiene que ser una relación agradable. La cercanía definitivamente revela las imperfecciones. ¿Cómo lograr, para tener ese otro elemento de que nos ayude a hacer crecer la relación de pareja, cómo lograr ver más allá de las imperfecciones que esa pareja puede tener? Se llama amor. Es lo que perdona todo, disculpa todo, disimula todo y nos permite concentrar nuestra atención en las virtudes que identifican la persona amada. Se llama amor. El amor es la capacidad de ver lo bueno y lo hermoso que tiene la otra persona. El amor es la capacidad de poner mi hombro a su lado para verle brillar. El amor es la capacidad de descubrir las virtudes que tiene y decirle exactamente eso, solamente las virtudes que tiene. El amor es la habilidad que tengo para ponerme a tu lado y soportarte en los momentos difíciles. Es el amor lo que permite que yo pueda disculpar los errores del pasado y no traerlos al presente. Es el amor lo que nos permite hablar de esperanza, de ánimo, de ilusión y de sueños para ver hacia el mañana con ilusión. Es el amor lo que me permite a mí corregir mis deficiencias, superar las cosas que no hago bien, como por ejemplo, si gritaba, no gritar más. Si insultaba, no insultar más. Si desvalorizaba, comenzar a valorar. Si criticaba, ahora comienzo a halagar y a honrar. Y si simplemente miraba lo que mi cónyuge hacía como una obligación, a partir de ahora lo miro desde la perspectiva de la gratitud. Es el amor lo que hace que esta relación se amalgame a partir de comprender que nació para quedarse, que tiene futuro y sobre todo que nos permite disfrutar el recorrido. Y definitivamente el amor hace que la relación también crezca todos los días. Aquí la pregunta es, ¿cómo hacer para que ese amor se mantenga? Y en lugar de que con el paso de los años, la cercanía disminuya, más bien aumente, porque muchas parejas dicen, se nos acabó el amor, todo cambió, ya no es lo mismo. ¿Cómo contrarrestar todas esas afirmaciones que muchas veces la gente las está asumiendo como verdades? Muy bien. Aquí hoy vivimos en un mundo donde todo pareciera querer debilitar. Y yo creo que debemos de vivir como si fuésemos novios. Es decir, con el espíritu de conquista todos los días. Cuando yo me pongo a conquistar a mi cónyuge todos los días, el amor solamente tiene un camino, crecer. Cuando yo me doy cuenta que el amor solamente tiene un camino, me da la posibilidad de disculparlo todo, concentrarme en las virtudes que tiene y aprender a crecer yo. Porque el amor es entregarme por la otra persona. El amor no es la autocomplacencia de mis deseos. Sin sacrificio no hay amor y por lo tanto es esa capacidad de sacrificarme que me permite a mí alcanzar una plenitud de amor. Cuando digo sacrificio no es que yo tolere los abusos contra mí, sino que yo me sacrifique la noche que no pude dormir en un hospital al lado de la persona que amo, correr, ayudarle en el momento que lo indica, pedir perdón si me he equivocado, cambiar de actitud si no lo hago bien, decir la verdad en lugar de mentir, reconocer las virtudes que tiene, tener un corazón agradecido. ¿Quién no va a querer vivir en esa casa? Y otro punto y otro detalle es la aceptación. Una vez que nos amamos, tenemos que subir a la otra grada que nos invita a aceptarnos, aún con nuestras debilidades, con nuestros errores, con las imperfecciones que podemos tener. ¿Cómo caminar hasta llegar a la aceptación mutua? La aceptación tiene un origen y es el valorar a la otra persona tal cual es y dejar de intentar que cambie. Lo he dicho en muchos seminarios. El día que yo dejo de insistir que mi cónyuge cambie, mi cónyuge tiene más probabilidades de cambiar. Porque en lugar de tratarlo de esa manera, de humillarlo, de lastimarlo, de herirlo, en lugar de eso, me concentro en reconocer sus virtudes, me concentro en reconocer que tiene el potencial para ser una buena persona, y esto le da mayor probabilidad de cambio. Es decir, que lo que más nos une a nosotros es la aceptación. ¿Cómo yo puedo vivir un proceso de aceptación? Concéntrese en reconocer las virtudes que tiene la otra persona. Acepte lo que no está bien. Y esto es lo que nos permite a nosotros valorar lo que tenemos. Tristemente, lo valoramos muchas veces cuando estamos a punto de perderlo. Lo valoramos cuando nos dejamos influenciar por otras personas. Lo ilustro. Él es un médico de enfermos terminales, tiene un matrimonio maravilloso, dos hijos hermosos, y en algún momento cuando los conocí me contaron su historia. El trabajo de él es de correr, porque las personas enfermas terminales no pueden esperar a la cita de mañana, llamadas todo el día, y efectivamente mientras comíamos las llamadas entraban. Ella dijo, mis amigas me comenzaron a decir que cómo toleraba eso, que era imperdonable que él no hubiese ido a ninguna de las citas del doctor cuando estuve embarazada y que no pudo estar en alguno de los partos de mi hijo, de uno de los dos hijos. Yo comencé a enfermar mi corazón, comencé a pelear con él, comencé a humillarlo, comencé a decir que esto no era vida, que él solo vivía para trabajar y comenzó una tensión enorme en nosotros. Pero un día me di cuenta que él es amable, que me ama, que ofrece estabilidad al matrimonio, que es un excelente proveedor, que es un padre extraordinario con sus hijos, que el tiempo que puede estar en casa lo pasa y lo disfruta con la familia. Me di cuenta que yo había sido injusta a la hora de valorarlo, porque dejé que otras personas nublaran el lente con el que le estaba viendo. Y sí, es real, dijo ella. Él no pudo estar en ninguna de las citas del doctor cuando estuve embarazada y no estuvo en uno de los partos porque estaba atendiendo una emergencia. Pero ese día dejó de importarme aquello en lo que no era bueno y comencé a valorar aquello en lo que él era extraordinario. Dijo ella, hoy nuestro matrimonio es espectacular. Lo amo como es. Simplemente lo amo como es. Y él sonrió con una sonrisa pícara, hermosa, que hablaba de esa confabulación que solamente lo logran los matrimonios que se aceptan mutuamente. Ya no le quiere cambiar. Simplemente le ama. Claro, hay cosas que deben de cambiar cuando nos herimos mutuamente. Y tampoco debo tener el miedo de expresar lo que siento. Pero si yo lo hago a partir de la admiración, la honra y la aceptación, lo digo en el tono correcto, de tal manera que produce el efecto correcto. Así es. Acá surge también un punto importante de es a quién le estamos contando las cosas y a quién estamos escuchando. Porque muchas veces la relación se puede ver muy dañada si escuchamos voces que no tenemos que escuchar. Uno tiene que alejarse de esas personas. Si hay personas que le sacan lo malo a usted, el enojo, la ira, la furia, o que le ponen en pleito con su cónyuge, aléjese de ellos. Elija su prioridad. Uno tiene que aprender a escuchar. Porque uno aprende a caminar, a hablar y a actuar conforme a las personas que le hablan al oído. Y yo tengo que definir quién quiero que me hable al oído. Como hemos dicho en programas anteriores, familias o matrimonios perfectos no existen, pero sí existen los saludables. Y para que un matrimonio, una relación sea saludable, hay que tener sabiduría en lo que son la resolución de los conflictos, que son cosas que no podemos evitar, todos los días vamos a tener esto. ¿Cómo hacerlo? Siempre va a haber conflictos. En toda relación va a haber conflictos, principalmente en el matrimonio, que hay tanta cercanía. La cercanía revela imperfecciones y, por lo tanto, diferencias. ¿Cómo resolver nuestros conflictos sabiamente? Número uno, no gritando. Número dos, respetándonos. Número tres, permitiéndonos entender que no gana el que impone su criterio, gana el que logra que el otro tenga intacta su dignidad luego que hemos enfrentado una dificultad. Ese es el secreto. Si yo logro comprender que no importa quién gane o quién pierda, que lo importante es recordar que seguimos juntos, esto nos pone a trabajar en el bienestar de la otra persona. El otro elemento es la confianza, para que cada uno sienta la libertad de expresar lo que piensa y lo que siente sin herir a la otra persona. Y el elemento fundamental es el respeto. En el tanto hay respeto cuando expresamos nuestra opinión. Respeto implica la capacidad de expresar mi criterio sin humillar la dignidad de la otra persona. Y en segundo lugar, la capacidad de generar el espacio para que la otra persona pueda hacer lo mismo conmigo. No es que solamente yo grito, digo mi punto de vista y me voy. No, es que yo hablo con respeto, expreso lo que pienso y lo que siento y genero el espacio para que la otra persona tenga mi total atención mientras hace lo mismo. Uh-huh. Al final, la resolución de los conflictos es fácil. ¿Por qué? Porque la decisión que se toma no es determinante. Lo determinante fue la forma en que nos relacionamos mientras llegamos a la conclusión. Cuando uno hace un estudio de los problemas en los matrimonios en cuanto al tema de resolución de conflictos, nunca el tema de fondo fue importante. Lo importante fue la forma en que nos tratamos. Y esto es determinante. Por eso, cuando estemos en medio de un conflicto, ayudémonos a que el uno y el otro se sienta dignificado. Pero antes de llegar a los conflictos, establezcamos las normas que vamos a aplicar cuando lleguen los conflictos. Por ejemplo, no humillarnos, no denigrarnos, no pelear a medianoche, posponer el tema si no tenemos claridad, buscar consejo cuando es necesario. Esto nos permitirá tener los ingredientes necesarios para construir un matrimonio sólido. Así es, y un matrimonio que crezca. Y aquí ya para ir concluyendo nuestro tema, tenemos que velar para que nuestro matrimonio no se quede estancado, sino que crezca. Y esto es algo de todos los días. Crece cuando hay amor, crece cuando hay comunicación, crece cuando hay decisión de desear estar juntos, crece cuando los sueños se alimentan en medio del matrimonio. Por eso mi recomendación para que podamos crecer es, tomen los elementos que hemos hablado, articule su decálogo con el cual usted quiere edificar su matrimonio y avancen en esa dirección. Pidámonos perdón, que haya respeto, que haya aceptación, que haya una clara forma de resolver nuestros conflictos, pero sobre todo, que haya amor. Y que sigamos creyendo en el matrimonio, porque cuando uno ve matrimonios sólidos de 30, 40, 50 años, uno dice, vale la pena luchar todos los días. Definitivamente, vale la pena. Así es, muchas gracias. Un gusto. Debemos procurar hacer de nuestro hogar el mejor lugar para vivir y un refugio emocional al que todos deseamos llegar. Debe ser el espacio donde cada uno de sus miembros pueda expresar lo que piensa con libertad, se respeta la dignidad de los demás y donde potencia el desarrollo integral de cada uno en particular. Gracias por habernos acompañado. Si desea enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer por la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Además, le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, en donde puede encontrar más información, videos, artículos y nuestra tienda en línea. Ahí puede descargar los programas de radio y las conferencias. En nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede encontrar más información. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.